Japón, estudio del mercado del zapato. Este documento en PDF de 55 páginas lo vamos a pasar a sonido en MP3. Japón, estudio de mercado del calzado. Parece que no quiere. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 5. Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón, febrero 2004. Japón, estudio de mercado del calzado. Japón, estudio de mercado del calzado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 3 y NDIC. Resumen y principales conclusiones 4. Introducción 6. 1,1 definición y características del sector y subsectores relacionados. 8 de febrero. Análisis de la oferta nueva. 2,1 análisis cuantitativo. 9,2,1. 1 tamaño de la oferta. 9,2. 1,2 análisis de los componentes de la oferta. 11,2 análisis cualitativo. 21,2,2. 1 obstáculos comerciales. 21,2. 2,2 adaptación del producto. 25 de marzo. Análisis del comercio 26. 3,1 análisis cuantitativo. 26,3,2 análisis cualitativo. 29 de abril. Análisis de la demanda 32. 4,1 tendencias generales del consumo. 32,4. 1,1 factores sociodemográficos. 32,4. 1,2 factores económicos. 33,4. 1,3 distribución de la renta disponible. 34,4. 1,4 tendencias sociopolíticas. 35,4. 1,5 tendencias culturales. 35,4,2 análisis del comportamiento del consumidor. 36,4,3 percepción del producto español. 37,9 anexos 38. 5,1 informes de feria. 38,5,2 listado de direcciones de interés. 45,3 tarifas arancelarias. 52. Resumen y principales conclusiones: al exportador español de calzado interesado en introducir sus artículos en Japón se encuentra con un mercado enormemente competitivo por varios. Razones básicas. En primer lugar, porque al mantenerse estable la demanda final, los artículos son más sustituibles. Y, en segundo lugar, porque países donde los costes laborales son menores, como China, han entrado a competir en el segmento medio de mercado, al haber mejorado de manera importante la calidad de su producción. A estos dos factores se une una amplia oferta de los países occidentales, especialmente en los subsectores relacionados con el calzado de piel. Al igual que en otros sectores de moda, el éxito de las empresas españolas dependerá de su capacidad para vender una imagen diferenciada del resto del calzado occidental a los consumidores japoneses. Especialmente dentro del segmento con mayor demanda, el de los jóvenes, que conceden una especial importancia a la marca, al diseño y a la originalidad del calzado. Las actividades de promoción juegan un papel fundamental. Es imprescindible la presencia de las empresas españolas en Japón con una constancia que permita a los profesionales del sector percibir con claridad el interés de la empresa española en este mercado. Tampoco hay que olvidar la fuerza competitiva de la diferenciación en precios, tal y como se ha demostrado durante los últimos años. Con el éxito del calzado de cuero español para determinados segmentos de la demanda. A continuación se comentan algunos aspectos básicos que pueden influir de manera determinante en los resultados de las empresas españolas interesadas en exportar sus artículos a Japón. 1. Los importadores exigen que las muestras sean idénticas en términos de calidad y acabados a la mercancía servida. Los importadores japoneses son especialmente estrictos en este apartado y cualquier defecto del producto o diferencia entre lo estipulado en la negociación y lo recibido en el envío puede conllevar, incluso, a la devolución de los artículos. 2. Los procesos de negociación y de toma de decisiones son especialmente largos en Japón, por lo que se recomienda paciencia en este sentido. Los japoneses suelen alargar los tiempos en las negociaciones hasta que están plenamente convencidos de que la decisión tomada es la correcta. Pero una vez la relación comercial se confirma, son muy leales. Por lo tanto, proyectar una imagen de seriedad, de profesionalidad y de interés en el mercado japonés a largo plazo puede suponer una inversión magnífica en términos de rentabilidad. 3. Respecto al producto, es fundamental tener en cuenta que el consumidor japonés busca un calzado de calidad, con un diseño vanguardista y original. El fabricante español interesado en vender su calzado en Japón debe apostar por la diferenciación de su producto en diseño e imagen de marca del resto de competidores. En este sentido, el calzado de calidad tiende, claro, vez en mayor medida, a identificarse con el nombre de diseñadores internacionales o marcas reconocidas globalmente. Italia es en este punto el mayor competidor de España, ya que está excelentemente posicionada en el mercado japonés desde hace muchos años y goza de una magnífica imagen de prestigio. 4. Es importante la presencia continuada de la empresa en el mercado, ya que a través de instrumentos de promoción tradicionales, asistencia a ferias o misiones comerciales, o a través de la implantación de una estrategia de relaciones públicas. Para mantener y aumentar la cuota de mercado es fundamental que tanto los importadores como los consumidores perciban la presencia de la empresa española de manera cercana y continuada. 5. Dado que los grandes compradores japoneses se desplazan a Europa, con la intención de visitar las grandes ferias europeas de calzado, NICAM y CDS. Es fundamental invertir en esas ferias como instrumento de promoción del calzado español. Hay que recordar, aunque parezca obvio, que las ferias internacionales son una de las principales formas de promocionar los productos en los mercados exteriores. Además, la presencia en estas ferias hace que los compradores japoneses perciban la fuerza del calzado español en Europa y valoren en mayor medida las posibilidades de éxito de nuestro calzado en Japón. Y introducción a la cooperación del gobierno japonés con la industria, una muy fuerte ética del trabajo. El dominio de la alta tecnología y una proporción muy pequeña del gasto público destinado a defensa, 1% del PIB, ayudaron a Japón a avanzar de manera extraordinariamente rápida durante las últimas décadas hasta llegar a convertirse en la segunda economía del mundo en tecnología y tamaño después de Estados Unidos. Dos de las características propias de la economía japonesa han sido durante las últimas décadas, por una parte, el modelo de organización empresarial en el cual se integraban bajo la misma compañía, Keiretsu, proveedores, fabricantes y distribuidores y, por otra, la estabilidad laboral entendida como la garantía de un trabajo de por vida para una gran proporción de la fuerza de trabajo urbana. En cuanto a los sectores de la economía, el industrial, el más importante, es muy dependiente de las materias primas y la energía proveniente del exterior. La agricultura, con un tamaño mucho más pequeño, está altamente subsidiada y protegida. Aunque autosuficiente en arroz, Japón tiene que importar sobre un 50% de sus necesidades de otros granos. Por otra parte, Japón mantiene una de las más grandes flotas de barcos de pesca del mundo y contabiliza un 15% de las capturas totales. Por tres décadas completas, el crecimiento económico del país ha sido espectacular. Un 10% de media en los 60, un 5% durante los 70 y un 4% de media en los 80. Este crecimiento descendió drásticamente en los 90, principalmente debido a los efectos de la burbuja especulativa de finales de los 80 y las contradictorias políticas domésticas destinadas a reducir los movimientos especulativos de los mercados de acciones e inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento de la economía han encontrado poco éxito y fueron obstaculizados en 2000 a 2001 por el estancamiento de las economías americanas, asiáticas. La superpoblación de las ciudades y el envejecimiento de la población son los dos mayores problemas estructurales del Japón actual. A continuación se detallan algunos datos básicos de Japón, extraídos del Informe País, Japón. Disponible para los exportadores en la Oficina Comercial de España en Tokio y Japan in Figures 2004, editado por Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications. Superficie 377.887 kilómetros cuadrados. Situación noreste de Asia. Capital Tokio, 8,135 millones. Principales ciudades Yokohama, 3,4 millones. Osaka, 2,6 millones. Nagoya, 2,2 millones. Sapporo, 1,8 millones. Kobe, 1,5 millones. Kyoto, 1,5 millones. Clima templado. Población 127,4 millones. 2001. Urbana 86,1%, rural 13,9%. Densidad de población 339,8 habitantes por kilómetro cuadrado. 2000. Idioma japonés. Religión budismo, sintoísmo y cristianismo, 1%. Moneda yen. Tipo de cambio medio 2003, 1 euro igual a 131,03 yenes. Diferencia horaria con España 8 horas. GMT más 9 de la mañana. En invierno, 7 horas. GMT más 8H en verano. Tasa bruta de natalidad, 1 sobre 1. 9,2. 2002. Tasa bruta de mortalidad, 1 sobre 1000. 7,8. 2002. Esperanza de vida 78,32. Hombres, 85,23. Mujeres, 2002. Grado de alfabetización, 100%. Crecimiento de la población, 0,11%. 2002. Año fiscal abril a marzo. 1,1 definición y características del sector y subsectores relacionados. El sector del calzado comprende las siguientes partidas aduaneras. 6.401 calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por la costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 6.402 los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 6.403 calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 6.404 calzado con piso de caucho, plástico, artificial o regenerado y parte superior de material textil. 6.405 los demás calzados. Dentro del subsector del calzado de cuero, el más importante en el global de las exportaciones de calzado español, con una cuota del 80% sobre el total de exportaciones de calzado y una cuota del 86,9% sobre las exportaciones de calzado a Japón, según los datos de octubre de 2003. El calzado español muestra un grado de penetración importante en el mercado japonés. como demuestra el hecho que las exportaciones españolas de calzado pertenecientes a las partidas 6.403 y 6.404 se sitúen en el sexto y noveno lugar, respectivamente. En el ranking de países exportadores a Japón, según los datos de Japan Tariff Association para 2003. 2. Análisis de la oferta. 2,1 análisis cuantitativo. 2,1. 1. Tamaño de la oferta. El tamaño del mercado japonés de calzado se ha estrechado de manera notable durante los últimos 10 años. El estancamiento de los índices de crecimiento de la población y la crisis económica que afecta a Japón desde el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, principios de los años 90, han provocado que la oferta total de calzado disminuya considerablemente. Durante los últimos años se venían observando dos fenómenos con direcciones distintas. Por una parte aumentaban las importaciones de calzado. Debido a la paulatina apertura del mercado japonés y a la progresiva occidentalización de los gustos de la sociedad japonesa, y por otra parte, la producción local disminuía de forma acusada. Teniendo en cuenta como unidad de medida los pares de zapatos, este fenómeno se repite durante 2003. Así, desde 1999 hasta la actualidad, la producción nacional ha disminuido un 14,8%, mientras que las importaciones se incrementaron en casi 6 puntos porcentuales. Si tenemos en cuenta el valor del calzado, se puede concluir que tanto las importaciones como la producción nacional están cayendo. Durante la década de los 90, la producción nacional de calzado en valor disminuyó un 40% y se estima que para el año 2010 esta cifra alcance el 70%. En cuanto al valor importaciones, este aumentó durante la década pasada, pero con la llegada del nuevo siglo ha demostrado una tendencia a la baja. Así, desde 2001 el valor de las importaciones ha caído un 3,6%. Es decir, aunque se importan más zapatos, el valor medio por par está decreciendo. El continuo incremento de las importaciones de calzado de bajo precio procedentes de China y el sudeste asiático es un factor clave que explica este fenómeno. Tabla 1, tamaño total del mercado en pares de zapatos. Tipo de calzado 2000, 2001, 2002, 2003, variación por ciento 2003 sobre 2000, cuero producción nacional 6700, 6400, 5800, 5700 menos 14,9%, importaciones 2000, 152.350, 2600, 31,5% total 8,700, 8,558, 8,558,330, 4,3%. Calzado deportivo producción nacional 530.500.480.460 menos 13,2%, importaciones 3.283.510, 3.463.712,8%, total 3.810, 4.010, 4.244.169,2%, calzado informal producción nacional 4.200, 4.300, 3.700, 500 menos 16,7%, importaciones 7.000, 7.157.100, 7.152,1%, total 11.200, 11.450, 10.600, 4,9%, goma y plástico, producción nacional 1.500.000, 450.000, 250.000, menos 23,3%, importaciones 2.230, 2.460, 2.400, 2.500. 12,1% total, 3.730.910, 3.600, 2,1% sandalias, producción nacional, 3.100, 2.600, 2.600, 16,1% importaciones, 6.900, 6.300, 6.300, 6.309,7% total, 10.089.400, 8.900, 8.900 menos 11,7%. Producción nacional, 3.300, 53.200, 3.100 menos 7,5%, importaciones, 5.335.820, 5.700, 6.114,4% total, 8.689.020, 8.859.206,0% total, producción nacional, 19.380, 18.650, 16.930, 16.510 menos 14,81%. Importaciones, 26.820, 27.690, 27.610, 28.385,82% total, 46.246.340, 44.500, 44.490 menos 2,8%, datos en 10.000 pares de zapatos puente. Shoes 15 de noviembre de 2003. Tabla 2, tamaño total del mercado en valor monetario. Datos en miles de yenes. Los datos de los años 2005 y 2010 son estimativos. Fuente. Footwear Press 1991-1999-2005**2010** producción doméstica 491.294.204.140.000 importaciones 78.102.124.270.000 exportaciones 6.000. Total oferta 563.394.328.410. La misma tendencia negativa en la oferta total de calzado en Japón se observa también en el volumen de ventas. Durante los últimos 20 años, las ventas de calzado en valor monetario han disminuido un 13,9%, siendo esta caída más dramática en los últimos 5 años. Tabla 3, tamaño del mercado por volumen de ventas. Año ventas evolución porcentual. Asterisco. 1,981,1,901,0,7%, 1,952%, 1,952%, 1,957 menos 2,36%, 1,957 menos 2,35%, 1,957 menos 2,31%, 1,953 menos 2,31%, 1,955% menos 5,55%, 2,2%, 1,57 menos 14,49%. Asterisco. Porcentaje con respecto al año anterior, datos en 100 millones de yenes fuente. Footwear Press. Mayo 2003. 2. 1,2 análisis de los componentes de la oferta. Producción local. La industria del calzado en Japón se encuentra fuertemente protegida por las autoridades gubernamentales que mantienen un sistema de contingentes desde 1986. Este sistema de contingentes utiliza dos tipos de cuota. La primera cuota se establece a partir de la tasa más baja y la segunda a partir de la más alta. Aunque no hay restricciones en el total de importaciones, el volumen de importaciones que se importa dentro de la primera cuota se fija por la autoridad competente cada año. La tendencia dominante de las empresas locales del sector calzado en Japón consiste en trasladar sus centros de fabricación a países asiáticos, especialmente China, donde los costes de producción son menores y la calidad de los factores productivos y los procesos de producción está aumentado muy rápidamente. El modelo que se está imponiendo en esta incipiente relación comercial no es el de inversión directa en construcción y mantenimiento de centros productivos en China, sino exclusivamente la subcontratación de la fabricación. Dentro de este modelo, es muy complicado para los fabricantes de calzado japoneses de pequeño y mediano tamaño sobrevivir a la dura competencia externa y más aún en un entorno de apertura económica generalizada a nivel global. Los principales fabricantes de calzado en Japón han sufrido una disminución de sus ventas durante los últimos años, en particular durante el periodo 1997 a 2002, lo que les ha llevado a emprender reformas internas encaminadas a la reducción de los costes de fabricación y optimización de los procesos de producción con el objeto de poder competir en este nuevo entorno. Estas medidas han tenido consecuencias positivas para algunos de estos fabricantes, por ejemplo Okamoto y Yasuo, que han visto incrementadas sus ventas durante el pasado año un 5,5% y un 1,3% respectivamente. Tabla 4 principales fabricantes de calzado en Japón por total de ventas. Fabricante 2000-2001% da. 2002% da. 2003% da. Achilles Shusko, LTD 92412-91601 menos 0,986716 menos 5,386100 menos 0,7% Asics Corporation 78232-72934 menos 6,870075 menos 3,970956 más 1,3% Okamoto Industries Inc. 65071-47971 menos 26,347623 menos 0,750221 más 5,5% Unistar Chemical Corp. 47073-45566 menos 3,243321 menos 4,941578 menos 4,0% Regal Corporation 41737-38932 menos 6,736971 menos 5,037292 más 0,9% Hiroshima Kase 18 287.17.685 menos 3,316.467 menos 6,916.209 menos 1,6% Madras 13.496.148 11,937 a 11,238 menos 5,9% Otsuka Shusko LTD 12.335 11.568 menos 6,2 11.198 menos 3,2 11.079 menos 1,1% Goshin Rubber Co. LTD 11.709, 11.787 menos 0,7, 11.820, 0,3, 10.805 menos 8,6%, Simon Co. LTD 11.539. 10.505 menos 9,0, 10.224 menos 2,7%. Ventas totales en millones de yenes. Fuente Food WordPress, febrero 2004. Se esperaba para 2003 un nuevo sistema de contingentes para el mercado japonés, ya que el último acuerdo arancelario acordado finalizaba durante el año 2002. Sin embargo, según el MIPI, se mantiene el mismo sistema para el año fiscal 2003 con la misma cantidad total de cuotas y aranceles del año 2002. Importaciones. Dentro de este complejo entorno económico, las importaciones de calzado de Japón siguen la tendencia a la baja que iniciaron en el 2002. Durante 2003, las importaciones totales, partidas 6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.405, ha caído un 3% según los últimos datos de la Japan Trade Association. Esta disminución es debida, principalmente, a dos causas. Por una parte, la evolución de la moneda japonesa, yen, que ha seguido depreciándose con respecto al euro durante el 2003. Y por otra, el estancamiento del gasto de las familias en bienes de consumo durante este año. Tabla 5, evolución de las importaciones de calzado por partidas arancelarias. Fuente, Japan Trade Association. Datos en miles de yenes. En cuanto al valor de las importaciones de calzado por partidas arancelarias, destaca sobre todo la importancia de las partidas 6.402, 6.403, 6.404 que corresponden a las importaciones de calzado de goma, caucho, plástico, de cuero y de materiales textiles, respectivamente. Las partidas arancelarias 6.402, 6.403 y 6.404 suponen en el 2003 el 96,4% del total de las importaciones de calzado en Japón. Tabla 6, cuotas de mercado importaciones por partida arancelaria. 97,1,09,0,84,0,86,0,89 total 100.000 billones. Fuente. Elaboración propia a partir de datos Japan Tariff Association. Las importaciones relativas a la partida arancelaria 6.402 han aumentado su cuota de mercado en los últimos 5 años. Aunque después de alcanzar su cuota máxima en el año 2000, 40,2%, han visto reducir ligeramente su peso en el total de importaciones de calzado hasta suponer en el año 2002 un 37,7%. Durante 2003, la cuota de importación de este tipo de calzado aumentó ligeramente. Por su parte, las importaciones de calzado con componentes de cuero, 6.403, incrementan la cuota durante el periodo estudiado, observándose una tendencia justamente opuesta a la de la partida 6.402. Es decir, después de alcanzar un mínimo en el año 2000, 27,5%, se han recuperado hasta alcanzar un 32,61% de la cifra total de importaciones en el 2003. La partida 6.404 ha visto reducir su cuota de mercado desde un 30,8% en 1998 a un 25,8% en 2002. 1999-2000-2001-2002-2003, variación 03-02-6401-9, 3,01%. De acuerdo a los datos de la tabla 7, por áreas regionales destaca el aumento continuado de las importaciones procedentes de la ASEAN y la disminución de las que provienen de los países NIES. La cuota de mercado de los primeros aumentó de 11,6% en 2002 a 12,3% en 2003, mientras que la de los segundos cayó de 3,1% a 1,7% en el mismo periodo. En lo referente a la UE, su cuota de mercado ha mejorado durante el año 2003, tendencia que se viene dando desde el año 2000. China continúa siendo el líder de importaciones en este sector, 67,7%. A pesar de que sus exportaciones de calzado a Japón han caído durante el último año, destaca la dramática caída de las importaciones procedentes de Corea, que han caído a la mitad durante 2003. España, con una cuota del 1,11%, se mantiene como segundo país europeo en el ranking de exportadores de calzado de Japón, aunque todavía lejos de Italia. Se observa una disminución tanto en el valor de las exportaciones españolas a Japón, menos 11,2% con respecto a 2002, como en su cuota de mercado, de 1,22% en 2002 a 1,11% en 2003, esta tendencia a la baja se ha mantenido durante los últimos años. Tabla 7 importaciones de calzado por origen geográfico. 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, valor, cuota de mercado, valor, cuota de mercado, valor, cuota de mercado, valor, cuota de mercado, valor, cuota de mercado, total

23 Bangladesh Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association. Datos en miles de yenes. Partidas arancelarias 6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.405. UE, Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria, Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN, Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. NIS, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur APS, Estados Unidos, Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua. Nueva Guinea, China, Perú, Rusia y Vietnam, USA, Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia. Tabla 8, importaciones partida arancelaria 6.402 por origen geográfico. 2003 2002 2001 2000 1999, valor cuota de mercado total 125,281,728,128,348 696,100,133,937,328 981,064,106,579

Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association. Datos. En miles de yenes. UE, Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria, Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN, Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. NIES, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur APEC, Estados Unidos, Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papúa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia y Vietnam, EFTA, Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia. La partida arancelaria 6402 contabiliza las importaciones de calzado con suela y parte superior de caucho o de plástico. El aumento de las importaciones de este tipo de calzado, que se venía dando durante los últimos años, ha sido interrumpido en 2003, cayendo durante este año un 2,39%. Por áreas regionales, destaca la disminución de la cuota de mercado de las importaciones provenientes de la UE, que han pasado de suponer el 6,1% en 1999 al 3,35% de las importaciones totales en este subsector en 2003. Aumentan, por otra parte, las importaciones procedentes de los países APEC y ASEAN. Por países, China se mantiene como el primer exportador de este tipo de calzado con una cuota de mercado que aumenta cada año y que supone en la actualidad el 86,8%. Las importaciones de calzado de caucho o plástico de Japón. España, por su parte, ha visto disminuir su cuota de mercado de un 0,61% en 1999 a un 0,18% en 2003. Total Italia 237.835 3,97 4,131.503,67 Alemania 2,000.000 Reino Unido Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association. Datos en miles de yenes. Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria, Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN, Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. NIES, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur APEC, Estados Unidos, Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua. Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia y Vietnam, etc. Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia. La partida arancelaria 6.403 contabiliza las importaciones de calzado con suela y parte superior de cuero. El volumen de importaciones totales sigue aumentado durante el año 2003, aunque el incremento es menor que en años anteriores. Concretamente, las importaciones de calzado dentro de la partida 6.403 han aumentado un 0,6% con respecto a 2002. Por áreas regionales, la UE ha disminuido ligeramente su volumen de importaciones durante 2003. Destaca, por otra parte, el aumento de las importaciones provenientes de los países ASEAN, que han pasado de suponer un 8,78% del total de las importaciones en 1999 a 21,98% en 2003. Este crecimiento se ha visto frenado durante el último año. En cuanto a países, China mantiene en este subsector el liderazgo, aunque con una cuota de mercado muy inferior a la que mantiene en otros tipos de calzado, 31,7%. destacan el aumento notable de la cuota de mercado del calzado procedente de Italia, 21,33 en 1999 a 27,46 en 2003, y de Camboya, 2,5% en 1999 a 8,52% en 2003. Así como Indonesia y Vietnam, aunque estos dos últimos países han disminuido sus exportaciones a Japón durante 2003. Debido al régimen especial de importaciones que mantiene Japón con países como Camboya, Bangladesh o Myanmar desde hace 3 años. Las importaciones de dichos países han aumentado progresivamente. España, por su parte, aunque mantiene una posición privilegiada, sexta en el ranking, ha visto reducirse su cuota de mercado, de 4,7 en 1999 a 2,9 en 2003, y su volumen de importaciones, menos 24,7% en 2003 con respecto a 1,999. Total 85.026.431 192.393.952 196.662.244 186.581 670 100 866 30 750 100 UE 3.993.464 500 86 4 ││ 8 millones 900.594 0 million 685 000 000 0 million 685 000 000 0 million 685 000 000 0 million 685 000 000 0 million 685 000 000 0 million 685 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 085 000 000 0 million 1,144,7,798,511,8.

676,789, España 298,806,0, 351,369,065, 399,244,922,0, 253,358,320,0, 414,501,522,579, Francia 261,098,0, 307,243,100,0, 263,266,876,0, 276,288,867,0, 334,330,604,382. Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association datos en miles de yenes UE, Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria, Suecia, Grecia, Finlandia, ASEAN, Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, NIES, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, APEC, Estados Unidos, Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia y Vietnam de STA, Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia. La partida arancelaria 6404 contabiliza las importaciones de calzado con piso de caucho, plástico, artificial o regenerado y parte superior de material textil. La cifra total de importaciones de este subsector, que venía aumentando durante los últimos años, ha caído un 8% en 2003 con respecto al año anterior. En cuanto a las áreas regionales, la UE ha visto reducirse su cuota de mercado de un 6,1% en 1999 a un 4,6% en 2003, así como su volumen de importaciones, caída del 26,2% en dicho periodo. Por países, Vietnam ha sido el único que ha incrementado sus exportaciones de este tipo de calzado durante 2003. China sigue manteniendo su liderazgo a pesar de la caída en la cifra de importaciones en el último año. En la actualidad, su cuota de mercado es del 83%. Italia, por su parte, alcanza una cuota del 3,4% del total, ligeramente inferior a la de 2002, aunque conserva la segunda plaza. España ha visto, de nuevo, reducir su cuota de mercado en 2003 de 0,4 en 2002 a 0,35 en 2003. Los últimos datos disponibles sobre el precio del calzado de importación concluyen que el precio global por par cayó un 1% durante 2002. Gráfico 1. Precios PIB de las importaciones de calzado. Precio por par, en Japón año 2002 11.570, 10.330, 9.570, 8.690, 8.660, 6.180, 6.160, 4.750, 3.350, 3.340, 2.830, 2.760, 2.610, 2.430, 1.900. 280, 0, 2000, 4000, 6000, 8000. 00012014000 SUIZ a Inglaterra, Italia, F, RA, NC, IA, EST, A, DO, S, Unido, S, ALM, ANIA, ES, España, P, O, R, T, U, G, A, L, V, I, E, T, N, A, M, B, RA, S, I, L, T, A, I, W, A, N, Indone, S, I, A, C, O, R, A, B, L, S, U, C, GINA, C, A, M, IA. Fuente, Food WordPress, septiembre 2003. Unidades, yen japonés. El calzado español, como podemos observar en el gráfico adjunto, se posiciona en el mercado japonés entre el calzado alemán y el portugués. Como un calzado con un nivel de precios medio, 6.160 yenes por par. Este mercado se encuentra polarizado entre el calzado de prestigio que se importa de Suiza, Inglaterra o Italia, cuyos precios alcanzan los 10.000 yenes por par, y el calzado más barato proveniente de países del sudeste asiático, Corea del Sur y China, cuyos precios oscilan entre los 2,000 a 3,000 yenes por par. 2,2 análisis cualitativo. 2,2. 1 obstáculos comerciales. Barreras arancelarias. Hasta 1985, la importación de calzado de cuero estaba condicionada a la obtención de una licencia de importación con unas cuotas anuales muy reducidas. A partir del 1 de abril de 1986, se inició la apertura del mercado mediante un sistema de contingentes, tarif quota system. Hasta el año fiscal de 1992, la cuota se repartía semestralmente, abril y octubre. Sin embargo, a partir del año fiscal de 1993, se realiza un reparto único por la cantidad total del año. Por lo que los importadores que desean obtener participación deben solicitar la correspondiente al MITI, Ministerio de Industria y Comercio Exterior, para todo el año en el mes de abril. Debido al acuerdo de la ronda de Uruguay del GATT en diciembre de 1993, la administración japonesa redujo en un 20% el arancel dentro de la cuota y se comprometió a reducirlo en un 50% más a lo largo de 8 años. En lo que respecta a la cuota de importación, actualmente es de 12.019.000 pares en total, como se presenta en los datos de la Japan Tariff Association. Esta cuota es la misma desde 1996. No existe ningún compromiso internacional sobre la ampliación de la cuota, aunque la administración japonesa estudiará el establecimiento de la cuota anualmente dependiendo de las circunstancias. Las tarifas arancelarias del sector calzado oscilan entre un 6,7% y un 30%. Impuesto sobre ventas. Cualquier producto comercializado en Japón que haya sujeto al impuesto sobre las ventas y que en la actualidad es de un 5%. Este impuesto se aplica a los productos vendidos en Japón, tanto para los fabricados en el país como para los importados. El impuesto es cargado por el mayorista al comerciante minorista, que a su vez lo reduce sobre el consumidor final del producto. Documentos de exportación. Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos. Factura comercial. Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo. Lista de embarque. Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma. Una ver tabla completa en el punto 5,3 del estudio. Documentos bancarios. Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen. La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como indique el importador, precisándose tan solo un original para la aduana. No es necesario ningún tipo de legalización consular. En la factura deben incluirse, además de la información habitual, el país de origen, el número de paquetes, el peso neto y bruto, el número y fecha de pedido. Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas y una rápida negociación de los originales por el banco exportador. La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita, durante el proceso de recepción. Producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o fracaso de la actividad de exportación a este país. Debido a que los empresarios japoneses valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todas las etapas de la relación comercial. Etiquetado y embalaje. Las normas de etiquetado y embalaje del producto son aplicadas por los organismos aduaneros japoneses de acuerdo con las normas establecidas en Containers and Packaging Recycling Law for Promotion Effective Utilization of Resources. No existen requerimientos obligatorios de etiquetado para el calzado, en general. Pero cuando se utilizan papel o plástico como material de embalaje del producto o en las etiquetas exteriores, es obligatorio exhibir un identificador del material utilizado. Es también recomendable consultar las recomendaciones de etiquetado de tallas del calzado expuestas en la Industrial Standardization Law, JIS Law, reglamentada por la Japanese Standards Association. HTTP URL. Transporte. Aproximadamente el 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima, 54,1% y 40,07%, respectivamente. E incluyendo esta última cifra también el transporte internacional. Después, el medio de transporte más utilizado es el ferrocarril con un 4,08% y el aéreo con un 1,47% del total de las mercancías que se transportan en Japón. En lo referente al transporte de artículos de calzado, el medio de transporte más usado a nivel internacional es el marítimo, debido a la voluminosidad de los productos. Una vez en el interior del país, el medio más utilizado es el transporte por carretera. Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Cooperative Society of Japan Freight Transportation, más 813-335-5-2037, o con Tokyo Land Transportation Companies Association, más 813-3862-6219. En lo referente al almacenaje de la mercancía, puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. Más 813-3643-1252. Normativas específicas. En el sector del calzado, la normativa afecta sobre todo al calzado de piel. En primer lugar, en el momento de la importación hay que tener en cuenta las restricciones contempladas en la Convención de Washington, Convention on International Trade in Endangered Wild Fauna and Flora, el documento que certifica el cumplimiento de dicha convención, denominado CITES, a ser original, al igual que el certificado de origen. En el punto de venta, en principio, la mercancía no está regulada. Sin embargo, en lo que respecta al calzado con partes de piel, está prohibida la venta de aquel que no cumpla con los requisitos de la Law for Conservation of Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Además, la Acta Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations, en ocasiones, requiere que se etiquete el calzado reflejando el país de procedencia. No existe ningún requisito jurídico para operar en el mercado japonés del calzado, salvo los relativos a la normativa medioambiental y al Tariff Quota System ya mencionados. Customs Tariff Law, International Economic Affairs Division Trade Policy Bureau Ministry of Economy, Trade and Industry Telephone, más 813-3502-8111-HTT. PURL. Foreign Exchange and Foreign Trade Law, Washington Convention. Trade License and Division, Trade and Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy. Trade and Industry, teléfono más 81-33501-1511-HTTPURL. Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Division of Park Facilities and Conservation Technology, Nature Conservation Bureau, Ministry of Environment, teléfono más 81-33581-3351-HTTPURL. Japanese Standards Association, procedimientos de etiquetado y de tallas, teléfono más 81-33583-8000-HTTPURL. 2.2 adaptación del producto. Es fundamental a la hora de exportar calzado a Japón, adaptar el producto de acuerdo a los atributos físicos de los japoneses. Por una parte, el tamaño medio del pie del japonés es más pequeño que el europeo, por lo que se tiene que adaptar la gama de tallas, mientras que por otra para igual longitud. El pie japonés es ligeramente más ancho que el europeo, por lo que es fundamental fabricar hormas de fabricación adaptadas a la morfología del pie de los japoneses para la producción destinada a este mercado. Es muy importante tener en cuenta es la forma de medir las tallas en Japón, distinta a la europea y a la americana. Las tallas japonesas se expresan en centímetros, mientras que las de la Europa continental siguen su escala propia. Tabla 11. Comparativa entre los diferentes sistemas de tallas internacionales. Japón 2, 4, 2, 4, 1, 2, 2, 5, 2, 5, 1, medio, 2, 6, 2, 6, 1, 2, 2, 7, 2, 7, 1, medio, 28, USA, USA 6, 7, 7, 1, medio, 8, 8, 1, 2, 9, 9, 1, medio, 10, 10, 1, medio, Europa, 5, 6, 6, 1, medio, 7, 7, 1, 2, 8, 8, 1, medio, 9, 9 y 1, medio, hombres, continental, Francia, Alemania, España. 3, 8, 3, 9, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, Japón, 22, 22 y 1, medio, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 1, medio, 25, 25 y 1, medio, UCA, USA 4, 5, 5, 1, medio, 6, 6, 1, 2, 7, 7, 1, medio, 8, Europa 3, 4, 4, 1, medio, 5, 5, 1, 2, 6, 6, 1, medio, 7, mujeres, continental, Francia, Alemania, España. 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 4, 0, 4, 1. Cuenta. Japan External Trade Organization. 3. Análisis del comercio. 3.1 Análisis cuantitativo. El siguiente gráfico muestra los principales canales de distribución para el calzado de pie. Las marcas occidentales son distribuidas generalmente a través de un tradín generalista o de un tradín especializado en calzado que compra el producto al fabricante para más tarde venderlo a los mayoristas y, estos a su vez, a los minoristas. Algunos mayoristas e incluso algunos minoristas están reduciendo progresivamente los niveles del canal de distribución, importando directamente del fabricante extranjero. De esta manera se alcanza una reducción de costes en materia de distribución, muy importante de cara a la rentabilidad de la empresa distribuidora, tanto a nivel mayorista como minorista. La distribución de calzado en Japón viene marcada por el sistema de cuotas que prevalece desde 1986. A partir de estas restricciones a la importación aparecen las figuras del importador mayorista o tradin y la del importador especializado que después de solicitar su cuota de importación hacen los pedidos a los exportadores. Según los últimos datos disponibles, el número de zapaterías en 2002 se vio reducido en un 15% respecto a los datos del año 1999. 2.652 zapaterías menos. Esta tendencia de estrechamiento del mercado se viene dando desde principios de los 80, con un ritmo de reducción anual entre 800 a 900 zapaterías. Debido a que el mercado está saturado de fabricantes extranjeros de calzado, fabricantes de calzado locales, compañías de tradín mayoristas de calzado, cadenas de zapaterías grandes, almacenes, tiendas multimarca, otros distribuidores no especializados, consumidor final. Número importante de zapaterías no son competitivas. En 20 años el número de zapaterías se ha reducido a la mitad. Se prevé un descenso constante hasta un número total de zapaterías de 10.000 aproximadamente, un 67% del número actual. La facturación anual de zapaterías en el 2002 fue de 439.000 millones de yenes, con un 22,4% de reducción respecto a 1997. Tabla 12, número de tiendas. Hay en tiendas evolución porcentual, asterisco, 1,98230,000,785,27,649 menos 9,97%, 1,988,25,457 menos 7,93%, 1,991,23,302 menos 8,47%, 1,994,21,219 menos 8,94%, 1,997,19,256 menos 9,25%, 1,997,17,459,38%, 2,214,798 menos 15,20%. Asterisco, porcentaje con respecto al año anterior, datos en 10 miles de yenes fuente. Footwear 3. Mayo 2003. Gráfico 2, índice de evolución de ventas y número de tiendas 86,1%, 48,2%, 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, 120%, 140%, 1,998,1,985,1,998,1,994,1,999,1,999,2002 ventas tiendas. Fuentes, Footwear 3, mayo 2003, tabla 13, datos sobre minoristas, calzado y bolsa, 1,994,1,997,2002 evolución porcentual, asterisco, número de tiendas 6,495, 6,531, 6,197 menos 5,1%, número de empleados 22,678, 23,081, 24,818, 7,5%, facturación anual en 1,000 de yenes, 503, 829,566,038, 439,169 menos 22,4% stock en 1,000. de yenes, 93.665.104,301,152,154-11,6% superficie destinada a la venta. M2, 428.034,513,308,121,118,1,5%. Asterisco, evolución 2002 sobre 1997 fuente. Software 3, mayo 2003. La disminución del número de zapaterías junto con el aumento de la superficie de venta de los grandes almacenes en los últimos años ha provocado que las ventas en valor monetario por tiendas se hayan mantenido constantes e incluso hayan aumentado un 1% en 2002 con respecto a 1999. Tabla 14, ventas en valor monetario por tienda. 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, ventas 2719, 2998, 3552, 4482, 4806, 5169, 4817, 4856. Datos en 10.000 yenes fuente. Hardware 3, mayo 2003. La cuota que representa zapaterías en el canal de distribución es de un 50%, mientras grandes almacenes y grandes superficies es de un 22% y otros. Como tiendas de deporte, boutiques de moda y venta por catálogo es de 27%. La expansión de tiendas multimarca de ropa, tipo Select Shop como BEAMS, United Arrows, que empezaron vendiendo los zapatos de moda, ha provocado la reducción de zapaterías. La tendencia marca una futura expansión de minoristas de otros sectores y de grandes almacenes. Footwear 3, mayo 2003. 3,2 análisis cualitativo. Los canales básicos en la distribución de calzado en Japón son los siguientes. A. Compañías de trading generalistas o especializadas en calzado. Los importadores compran sus productos directamente a los fabricantes extranjeros de acuerdo a la cuota que tienen adjudicada. El esquema de distribución es el siguiente. Los importadores acuden a las ferias internacionales o visitan las fábricas con las que trabajan para conocer las nuevas colecciones. Realizan un pedido de muestras con las que visitan las tiendas minoristas y recogen sus pedidos. Una vez que tienen los pedidos de los minoristas, realizan un pedido global. El volumen de stock que mantienen los importadores es muy reducido. En el caso del calzado de calidad media y alta, es habitual que los importadores reclamen la exclusividad de la marca y que trabajen con un número reducido de fabricantes. Los contactos más frecuentes se realizan a través de las ferias internacionales europeas, GDS y MICAM, sobre todo, y en las exposiciones monográficas que se celebran en Tokio. Normalmente el importador japonés se muestra especialmente interesado en conocer el proceso de fabricación y visitar la planta de producción de los fabricantes para reforzar su confianza en el exportador. B. Mayoristas. Los mayoristas conforman el siguiente escalón del canal de distribución del calzado en Japón. Generalmente negocian con los importadores de acuerdo a una cuota de importación dada y dependiendo del volumen del pedido consiguen un margen comercial mayor. En Japón, al igual que los fabricantes, los mayoristas de calzado están perdiendo volumen de negocio debido al estrechamiento del mercado del calzado. Como demuestran los últimos datos de volumen de ventas para el año fiscal 2003 de los 10 principales mayoristas japoneses. Habla 15 mayoristas japoneses de calzado por facturación. Mayoristas 2000-2001% bar, 2002% bar, 2003% bar, Kutsuko. LTD 36.834.000, 4.5, 33.600, 2,3, 34.200, 1,8%, Shinei Corporation Datos en millones de yenes Footwear 3, febrero 2004. Grandes minoristas. Entre los grandes minoristas hay que distinguir entre los grandes almacenes, department stores, grandes superficies y las cadenas de tiendas. Normalmente utilizan la compañía Tradin para importar calzado. Pero últimamente se están desvinculando de los importadores clásicos y contratando las importaciones directamente con los fabricantes extranjeros. Los grandes almacenes más conocidos en Japón son Isetan, Mari, Mitsukoshi, Takashimaya, Seibu, Hankyu y Daimaru. Tienen su propio departamento de compras que gestiona las importaciones de calzado. Suelen comprar a los mayoristas, aunque están empezando a acudir a las grandes ferias europeas del sector, Mikami, GDS, para negociar los pedidos. Ofrecen la gama más alta del mercado de calzado. Zapatos exclusivos y de grandes firmas son vendidos en corners dentro de los espacios comerciales situados en las zonas más prestigiosas de las grandes ciudades. En los últimos años, los grandes almacenes están sufriendo la crisis económica que afecta a todo el país, lo que está haciendo que las ventas disminuyan en la mayoría de los casos. Las grandes superficies comercializan un producto de calidad más baja procedente de los países asiáticos, fundamentalmente de China. Dos ejemplos son las cadenas de establecimientos comerciales Daiei, Itoyokado y Don Quijote. Entre los grandes almacenes y las grandes superficies venden un 20% del calzado que se comercializa en Japón. Las tiendas multimarcas se están afianzando en el mercado japonés de la moda. La tendencia que se está imponiendo desde hace algunos años es la incorporación en estas tiendas de complementos de moda y calzado con el fin de diversificar su oferta de moda y atender de manera más amplia las demandas del consumidor. Esta tendencia, como apuntábamos anteriormente, está reduciendo de manera dramática el número y la cuota de ventas de las Zapaterías. Las tiendas multimarca más famosas en Japón son United Arrow, Ships y Beams para caballeros, y Aqua Verlon de Street y The Pink Salon para mujeres. Las cadenas de zapaterías están viendo reducido su cuota de mercado de manera progresiva durante los últimos años. Se suministran básicamente a través de distribuidores locales e importadores. Realizan compras aisladas en las ferias internacionales de productos exclusivos que no han encontrado entre los proveedores locales. Las boutiques especializadas en calzado, a pesar de la crisis del modelo, continúan siendo el canal de distribución minorista más importante en cuanto a volumen de ventas. Algunas cadenas de zapaterías populares en Japón son Chiyoda, Abetemar y Nueste. IV. Análisis de la demanda 4,1 tendencias generales del consumo. El mercado japonés tiene un tamaño aproximado de 600 millones de pares que tienen un valor de 1,45 billones de yenes en 2020. El consumo anual per cápita es de 5 pares que representan unos 12.000 yenes por par. Este nivel de consumo es similar al de Alemania, Francia y Reino Unido. Sin embargo, si nos ceñimos al calzado de cuero, se observa que Japón alcanza aproximadamente la mitad de las cantidades observadas en estos países fuente. Footwear Press. 4. 1,1 factores sociodemográficos. Uno de los principales problemas que afronta Japón y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población, mayores de 65 años, que en el más bajo, menores de 15. Por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias, tanto a nivel económico como social, se pueden adivinar. Problemas en el mantenimiento de las pensiones. Disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, punto, etc. Tabla 16, evolución de la población japonesa, 1980 a 2000. 1980 1995 1995 1995 1990 2000 2002 asterisco. Población MN 117. 1,121,123,6,125, 6,126,7,126, 7,126, 9,127,4 por edad, por ciento, 14, 23,5, 21,5, 18,2, 16, 15,1, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5, 14,8, 14,5 española en Tokio, asterisco, Ministry of Public Management, Homaker, Post and Telecommunications of Japan. La tasa de nacimientos, por su parte, sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales, retraso de la edad de los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo. lo que le dota de independencia económica, etc., y a que las autoridades japonesas se han planteado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar los nacimientos. La tasa de crecimiento de la población del año 2002 ha sido la más baja desde la posguerra, 0,11%. Estas tendencias sociales traen consigo un número importante de consecuencias a nivel económico. Por una parte, ha aumentado la riqueza mantenida por las personas que se pueden denominar mayores, que constituyen en este momento y de cara al futuro un segmento muy importante del mercado japonés, cuyas necesidades son totalmente diferentes a las de otros sectores de población. En este sentido, se observa en la actualidad, y se prevé para el futuro, un aumento de la demanda de calzado con componentes de valor añadido relacionados con el cuidado de la salud. En este sentido, es importante el desarrollo de políticas I+D dentro de la empresa con el fin de permitir la mejora del calzado y reflejar esos esfuerzos en las estrategias de marketing. En Japón este aspecto es muy valorado, tanto por los importadores como por los consumidores finales, que se sienten atraídos por cualquier tipo de innovación. Se beneficia también de estos cambios sociales el segmento de edad más joven, que al disminuir paulatinamente en número dispone de una mayor disponibilidad de renta per cápita. Las familias con un solo hijo, que están aumentando en proporción, dedican mucha mayor cantidad de renta a satisfacer los deseos de su hijo, por los que estos pueden acceder a productos más sofisticados. A esto se une que una parte proporcional del aumento de la renta de las personas mayores se transfiere a los nietos, con lo que progresivamente y, en mayor medida, en el sector del calzado. Este es un segmento que está cobrando una especial relevancia en el mercado japonés. Otro factor fundamental a tener en cuenta es la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sobre todo en los estratos de población más joven. Este cambio se está produciendo de una manera más lenta que en los países de nuestro entorno. La mujer joven japonesa, por tanto, dispone en la actualidad de una independencia económica y una capacidad adquisitiva propia bastante más grande que en el pasado, y destina la mayor parte de su renta a compras de bienes de consumo. En este sentido, y aunque la proporción de la renta disponible utilizada para compras de calzado ha disminuido en la última década, continúa siendo importante si la comparamos con los países más avanzados. Dentro de este apartado podemos afirmar que en la actualidad el segmento con más importante en cuanto a volumen de ventas y liderazgo en marcar tendencias en Japón es el segmento de la mujer joven. 4. 1,2 factores económicos. Japón se encuentra sumido en una crisis económica desde hace varios años que ha provocado incluso una situación deflacionaria en los últimos tiempos. En este contexto, el comportamiento de los consumidores se caracteriza por una tendencia a sustituir ahorro por gasto, debido al mantenimiento de unas expectativas de precios a la baja. Este hecho se observa de una forma más acusada en los índices de inversión y en los de compra de bienes de consumo duradero. En el caso de los bienes de consumo con menor periodo de uso, las compras se están estancando, pero no, por lo menos en el sector calzado en Japón, disminuyendo. Tabla 17. Principales indicadores económicos de Japón. Indicadores económicos 2000, 2001, 2002, 2003, PIB, US dólar a precios corrientes. 4.763.766, 4.134.373, 1.946.126, 4.305.884, asterisco. Incremento del PIB real, por ciento, 2,80,40,32,7 inflación -0,7 -0,7 -0,9 -0,3 exportaciones de bienes. En millardos US dólar, 479,25,403,20,415,83,435,4 importaciones de bienes. En millardos US dólar, 379,83,349.